brillara la cadena, como un cielo que me pinta el corazón. La cadena de voz con alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere ver campeón. La cadena, no puedo parar. La FM 100.9 Premium Classic, el TuneIn es Premium Classic y también www.chatacadé.com/radio después del empate que regaló Racing, ¿sí? El partido que regaló la Academia, que lo ganaba 1-0 y se lo terminó empatando Bustamante de una forma muy boluda, ¿no? Lo decíamos en el minuto a minuto que estuvimos haciendo del juego en el Twitter. Cada vez que Old Boys llegó le metió peligro a Racing, hasta que terminó con el empate. Pudo haber sido peor para la Academia. Hoy anduvo mejor Saja. No le alcanzó a Saja. La defensa, terrible, nuevamente. Algunos chispazos, se puede decir, de cosas que tuvieron, pero muy, muy mal, la verdad. Muy mal lo de Campi hoy, no me gustó para nada. Me gustó Cerro bastante, para mí el mejor jugador de Racing hoy por encima de cualquiera. Pésimo lo de los hombres de encima, lo de Vieto y lo de Viola, una lástima, una pena, la verdad. No sé a qué intentaban jugar, no sé qué intentaban hacer, pero una vergüenza. Luego Vieto logró meterse en el juego y lo terminó sacando Mostaza. Villar bien a ratos, pero se pierde. Lo mismo de Paul. De Paul, que intentó jugar, intentó crear bastante fútbol por un costado, llevando, mostrándose, pero le sigue pasando lo mismo de siempre. Le sigue faltando, no sé, ese tipo, esas ganas, capaz, porque a ratos se pierde, la verdad no se le ve muy bien. A De Paul lo terminaron sacando, pero me parece que más que nada hoy los cambios de Mostaza Merlo fueron muy mal dirigidos, muy mal pensados. Ojo, no lo voy a putear a Mostaza. Y lo digo siempre y lo repito. Siempre dije, ¿por qué digo que no es el momento de Racing? Porque es el momento de Mostaza en Racing, porque es un momento complicado. Lo van a putear. No quiero que puteen a Mostaza. Ahí ya empezó la gente a putearla. En Twitter, para quienes nos leen siempre y saben de qué estamos hablando, posteamos algo que decía: y ahora se viene el Mostaza cagón, y no lo decimos nosotros. lo decimos por la gente. Hay que tener memoria. Se lo puteaba a su Beldía porque el equipo no andaba, y es el mismo equipo, con algunos cambios, pero el mismo equipo. Gustavo Janashiro, quien está en los Estados Unidos, como siempre, de ahí no se mueve Gus, de ahí no me muevo yo, de acá, de Costa Rica, siempre estamos acá, y lo que no se nos mueve nunca es la fe intacta, pero con estas pelotudeces que hacemos, que nos da tanta bronca, es terrible, ¿no?, que Racing ande así. ¿Qué tal, Gus, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy recontra caliente, pero ojo al parche. ¿Se quejan de los cambios, mami? ¿O qué? Horribles los cambios, muchachos. Totalmente de acuerdo. Pero cuando no había hecho ningún cambio, Mostaza, nos estaban cascoteando el rancho igual. ¿Cierto? Trató de que no nos cascoteen el rancho. Trató de que nos colguemos el travesaño. Trató porque sabía que nos iban a tirar 500 centros. Y que como no sabemos defender, íbamos a otorgar 35 corners. Por eso lo saca Vieto. Porque mide 1.20 m y no te saca una pelota del área. Nos estaban cascoteando el rancho antes de los cambios. Y se pierde en los últimos 5 minutos en una falta de concentración, porque el tipo que queda habilitando sale al trote como si hubiera ido de shopping. Sí, estamos en la calle. Sí, sí, vamos mejor allá para que no nos pisen Gus y después poder hacer el análisis nosotros acá. ¿Qué tal, Pablo Margolis? ¿Cómo andas? Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gus? Y sí, escucho el tono nada más, y de Gus hablando, y lo dice todo, el mismo tono que tuvimos nosotros, a medida que se iban desperdiciando situaciones, a medida que pasaban los minutos, a medida que veíamos que alguna iba a tener, y tuvo, y aprovechó todas las que no aprovechó Racing. Es lamentable, pero bueno, se perdieron dos puntos que, como dije en la transmisión, no solo iba a servir para sumar, subir un poquito en la tabla, sino para recuperar la confianza. De esta manera no recupera nada. No, muy mal, Pablo, muy mal el partido de Racing. La tuvo, y la tuvo en algunas oportunidades, y no concreta Racing. Es una pena, la verdad, y en defensa, terrible. Sigue cometiendo muchos errores. Racing, la verdad que estamos muy calientes, ¿no? Va a ser una hora con 20 minutos donde vamos a tratar de no lanzar puteadas, pero qué difícil se hace cuando un equipo que era hoy, como lo decíamos, tenía que lavarse la cara ante su gente, la gente que no deja de alentar, tenía que estar ahí, y este equipo no levanta, ahora un empate, ¿y qué me van a decir? Y bueno, pero mejor un punto que nada. Déjense de joder. No es un punto. Racing tiene que sumar de a tres. Ojo, para usted y muchos otros que dicen es un punto, fíjense en la tabla de abajo, ¿eh? Fíjense en la tabla de los promedios, porque empieza Racing a complicarse. Y no es que vamos aquí a ser dramáticos ni nada, es que es la realidad, Pablo, es la realidad, un Racing que se complica cada vez más, y no queremos vivir eso, pero bueno, acá me escriben, dice que hay jugadores que les quema la pelota en los pies, Mostaza no tiene la culpa, y no, Mostaza no tiene la culpa de eso, pero, como lo digo, sí, a la hora de hacer cambios, cierto lo que dice Gus, nos estaban cagando a pelotazos, pero muchachos, nos cagaron a pelotazos siempre Old Boys, desde que arrancó el partido, Old Boys tuvo la pelota, Old Boys tuvo la idea, Old Boys quiso ir al frente, porque así fue, desde el arranque mismo, Racing mueve, lanza un pelotazo, y yo dije, ah bueno, ojo lo que se viene, y así fue, Racing intentó buscar la pelota, y Old Boys con más calma, tuvo la pelota, y pie a pie fue al frente, lo que no pudo hacer Racing, jugando en su casa, jugando como local, no lo pudo hacer, no lo hizo durante todo el juego. No dábamos tres pelotas buenas, no dábamos tres pases seguidos, nos brincábamos el medio campo, y ojo, brincándose el medio campo, y aún así Cerro fue el mejor de Racing hoy. Cerro fue el mejor de Racing, ¿pero por qué? Porque tuvo actitud, porque tuvo huevos y porque tuvo ganas. de ir y buscar y tratar de hacer algo por Racing. Entonces, por eso es tan relevante lo del partido de Cerro hoy. Pero el resto de Racing, una vergüenza. Lo de Vieto y lo de Viola, una vergüenza. No cambió nada. El que no estuviera Auche, que estuviera uno y otro. No cambió nada. Racing siguió siendo el mismo equipo, sin ganas y sin peligro en la parte de arriba. No sé. Ahora, a lo que voy. Cuando mejor jugaba Vieto, cuando intentaba hacerlo bien, que se tiró un poco atrás, Mostaza lo sacó y dejó a Viola, que jugaba peor que Vieto. Ojo a lo que digo. Viola jugaba peor que Vieto y lo dejó en cancha. Eso es a lo que yo voy. A lo que no entiendo de Mostaza hoy. Pero bueno. Pablo Margolis. Sí, Javi. No, lo que vos decías de Viola, viéndolo de cerca, por ahí donde no iba la pelota, lo veíamos en el segundo tiempo trotar de una manera, tipo en cámara lenta, como cuando se hace el regenerativo, señales de cansancio, y se lo notaba más cansado que Vieto. Por eso yo creo que el jugador invitado a sacar en ese momento era Viola y no Vieto. Después, como vos dijiste, ¿no? Falta de definición, por un lado, el no saber aprovechar momentos del partido. A ver, ahí está diciendo la Mostaza, todavía no viene. Y bueno, se pierden 2 puntos, Javi, eso es lo más preocupante. Eran 3 puntos para que se queden acá en Racing, para estar más tranquilos, para seguir mejorando, aunque sea en base al resultado, sin brillar Racing, obviamente, pero los resultados ayudan un poco a veces para recuperar la confianza, y después, cuando vuelve algunos titulares, ver qué pasa en los próximos partidos. A ver, ¿qué va a pedir aquí? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches para todos, si es que se puede decir buenas noches. Escuchando atentamente lo que decían acá del departamento de prensa, que Francisco Cerro tiene una contractura en el hombro, y Bazán tiene un golpe en la pierna, que fue por el motivo que salió. Yendo al tramo del partido... Perdón, Seba. Me duele decirlo, pero me parece que el tema de los cambios fue fundamental. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que los cambios de Boys fueron completamente ofensivos y los cambios de Racing fueron completamente defensivos. Y ahí es donde está el punto de inflexión, de cómo se plantea un juego o cómo se quieren lograr ganar 3 puntos de una forma o de otra. Veremos a ver cómo es que Racing hace para conseguir algún punto en los 3 partidos que restan, que son Lanús de visitantes, el próximo domingo contra Boca, y después seguramente se va a jugar en semana, donde Racing va a tener que jugar con Newell's. Sí. Seba, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, bien, Javi. ¿Me escuchás? Seba, repetí, ¿qué es lo que tienen... el parte médico de Francisco Cerro y el de Bazán? El parte médico de Francisco Cerro es traumatismo en el hombro derecho, y el parte médico de Bazán es traumatismo en la pierna derecha. Ah, bien, bien. Sería una sobrecarga entonces de Bazán. Así es. Okay. Bien, Seba, muchas gracias entonces. Abrazo grande y le paso acá a Pablo el teléfono. Gracias. Sí, Javi. Sí, Pablo. Bueno, acá se va Felicio contando la información que dieron recién en prensa. Y bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? No jugó bien, estamos todos de acuerdo. El segundo tiempo, Racing tuvo todas las oportunidades como para seguir haciendo goles. Todas las ventajas que daba el Boy, no se aprovechó también, creo que estamos de acuerdo. Pero yo me quedo con la imagen que comentaba con los muchachos, que lo dije en la transmisión también. Se gritó como si fuera un gol la pelota que fue a trabar Cerro y que la ganó. Y eso para mí es una señal buena, por un lado, que lo aplaudo a Cerro, porque es un buen partido, pero es una señal que no se vio hace rato. Entonces, yo quiero ver los 90 minutos que metan como metió Cerro en esa pelota, y todos los jugadores, no Cerro solo. Entonces, son señales que quedan y cosas que quedan dando vuelta, que por ahí pasa desapercibido o no se lo nombra, y para mí eso marca mucho. Pero yo quiero la actitud esa que la tuvo Zuculini siempre, que últimamente no es el mismo Zucu que antes, pero eso que hizo Zorro lo deben hacer todos. Todo el mundo tiene que meter como metió ahí, y no tiene que llamar la atención ni ovacionar, ¿no?, ante una jugada así. No sé qué opinás, Javi. Sí, Pablo, es que esa es la idea, lo que venimos hablando. Si van a meter, que metan siempre. O sea, hay que tener huevos siempre, hay que ir siempre al frente. Pablo, ahora, y acá vas a coincidir a full conmigo. Ah, vos no lo estabas viendo, pero vi al menos vía Twitter todo el mundo pidiendo a Camoranesi. ¿Para qué? Es un desastre. Entró y no cambió nada, no hizo nada Camoranesi. Sabi, al minuto que entró ya estaba trotando. Se lo ve como jugador que está... La actitud, ya se lo ve como jugador que está... Pero no está tiene arrestos, ¿no? Pero no tiene arrestos. Camoranesi no está para jugar en Racing. Ah, bueno. Ahora, perdón, los que nos están escuchando, perdón, porque es su ídolo. Pero por favor, gente, por favor, no pueden tener a un tipo como Camoranesi, Pablo, como ídolo. ¿Qué le dijo Camoranesi a Racing? ¿Qué hizo Camoranesi en Racing? Nunca hizo nada. No entiendo por qué lo tienen como ídolo. Porque es así, lo tienen como ídolo. No sé, Gusi, coincidís acá conmigo. Estoy leyendo el Twitter, Javi. ¿A quién tienen de ídolo? A Camoranesi. Un cambio que yo lo entendí, porque para mí Vietto, dentro de lo horrible que estaba jugando mejor que Viola. Para mí lo de Viola era impresentable. Ahí seguimos todos, usted, con eso. Tuvo una pelota que tiró un centro al defensor, cuando no había ninguno de Racing en el área, venía un contragolpe, venía Vietto entrando a la media luna y se la tiró al defensor. No entiendo, una displicencia. Ese chico está enceguecido, creo que hoy le pidió el balde prestado a Auti y se lo puso en la cabeza, porque es lo único que la única razón que puedo ver. No, coincidimos con eso. Coincido, y bueno, un tema que yo toqué mucho acá, el tema de Viola. Siempre lo dije, para mí no debería venir, era mi punto de vista, yo como hincha de raza, ¿no? Simplemente mi punto de vista, y algunos me criticaron. ¿Qué le dio Viola a Racing? Vuelvo a preguntar, ¿qué le dio Viola a Racing? Nada. ¿Y hoy? Lo vuelve a demostrar. Hoy estoy diciendo, no hoy de esta noche, sino el hoy que vive. Lo que está pasando en Racing. No le da nada. Y si Mostaza lo sentó la semana anterior, por algo es. Pero cuando dije, ojalá que no lo traigan a Viola, ojalá que no se dé, al final fue una novela, que mucha vuelta, que esto, que el otro. Y bueno, entonces no lo traigan, basta. Ah, pero algunos periodistas, porque son amigos del mismo jugador, lo pedían a gritos, y los hinchas lo pedían a gritos, y más que nada las chicas lo pedían a gritos, porque viniera. Pero no es eso. Pedamos jugadores que valgan la pena. Jugadores, como dice Pablo, que se van a venir a matar. Y si Cerro hoy demostró un poquito, que demuestre más la siguiente fecha. Para mí está para demostrar más. Está para más. Porque me parece que es un jugadorazo. Y me parece que va a ser muy importante para Racing. La llegada de Cerro puede ser muy importante. Pero esto... tiene que ir de la mano con el resto de los jugadores, porque no lo puede hacer solo Cerro. ¿Y por qué lo digo? Porque ya Saja lo demostró muchísimo. No coincido para nada con lo que dice Cecilia Real, que me disculpe, dice que al menos hoy mejoramos porque con Arsenal pasamos vergüenzas. Y hoy también, lo dijo Gus, nos cagaron el rancho a pelotazos. No vi nada diferente, no tienen actitud. Para mí, Pablo, no cambió nada el juego de la semana anterior. con el juego de hoy, no sé si coincidís acá conmigo. No, yo, a ver, estamos caliente, estamos todos. Con Arsenal creo que fue, no sé si se puede jugar peor, siempre se demuestra que se puede jugar peor, pero hoy mejoró, hoy al menos en lo que fue ante Arsenal mejoró. No sé hacer lo que uno quiere, obviamente. Si se jugó 2 puntos con Arsenal, o se jugó 5, 4, 6, qué sé yo, por momentos. Pero no es lo que uno quiere. Racing tiene que llegar mucho más, Racing tiene que imponerse acá. Y si con equipos flojos como este Albol, que daba ventaja por todos lados, que no sabía cómo llegar al Racing, tenés jugadas que eran para aprovechar y aumentar. Y por ahí si Racing metía de las situaciones que tuvo, un gol más o 2 goles más, la gente se hubiera ido más contenta, los jugadores se hubieran ido más tranquilos, más confiados. Pasa lo que pasa siempre, pasó lo que pasa siempre. Pero ahí viene Mostaza y vamos a ver qué dice, ¿no? A ver qué dice Mostaza, que se va acercando ahí a la sala de conferencia. Ah, bien, estamos todos igual, ¿eh? Ahí. Sí, Pablo. Francisco Cerro tiene un traumatismo en el hombro derecho y bastante sobrecarga en ambos gemelos. Fueron los dos lesionados de este partido. ¿Se escuchó bien, Javi? Sí, Pablo, sí, se escucha bien. Bueno, nada, ahí el parte medio que repitieron. Todavía no estamos casa, pero ya está llegando seguramente. Veremos qué nos puede explicar, ¿no?, sobre el partido. Vimos muchos partidos de esa manera, ¿no? Que Racing, sin brillar, sin jugar muy bien, merece ganar. Hoy no fue la excepción, pero siempre suceden estas cosas, muy seguido, ¿no, Javi? Pablo, pero es que siempre van a salir estas cosas cuando se está en un momento como este. Siempre va a salir este tipo de cosas. Él, y acá hago comillas, la mala suerte, pero paren, muchachos, no es mala suerte, porque el fútbol no es de merecimientos, lo dije y lo he dicho, el fútbol es de ir y buscar, ir y hacer, ir y marcar los goles y marcar la diferencia, y Racing eso no lo hace, eso Racing como equipo no lo entiende. No tienen la tranquilidad a la hora de definir, eso es lo que es clarísimo, lo que se ve de hace muchos partidos. Tuvieron varios mano a mano, y uno tenía que meter de tanto mano a mano que tenés, ¿no? Una al lado del palo, otra que seguía adentro y no fue, otra que tapa cambiazo. Siempre hay algo, ¿no? Pero bueno, ahí viene Mostaza. Estamos con cierta calentura también, a ver qué dice el técnico de Roma. Le pedimos que nos envíe en cada pregunta medio al que representa mi nombre. El señor Tenerlo, mi nombre es Luis Gandolfo, soy de Racing Natación Mexicana. Hoy empató, pero tiene un gusto amargo de Carlin. La gente se quedó muy desconforme y ahora viene dos partidos muy difíciles, Lanús y Boca. En este barco parecería que cuesta mucho encargarlo. En su mente está la expectativa de dar un paseo, ¿sabes? Hoy se tenga Racing, el día que el presidente diga que ando aquí, mire. En el momento diga que pasa la cosa. El día que el presidente Racing diga que ando aquí, mire. O que le esté haciendo mal a Racing, mire. Bueno, buenas noches. Le quería consultar cómo analizó el partido, cómo lo vio, con el resultado puesto. ¿Qué hizo con los cambios puntualmente? Porque me parece que ahí la historia cambió. Nada, cuando vi que no podíamos rematar el partido, si no tiempo estaba para rematarlo, tuvimos 5 o 6 opciones claras de gol. Cuando vi que no podíamos rematar, y nos estaban entrando mucho por el medio y por los costados, pasé de cubrir el espacio izquierdo y poner la cámara ese para que tenga la pelota y bueno, faltaron, le llevo de dos por los tres minutos. De afuera a veces el partido le terminó pasando Racing, no tanto por mérito del Elche, llegó muy poco, tuvo muy pocas situaciones. Con Corbalán, puntualmente, porque es un jugador defensivo, que yo, que buscaba la tendencia de la pileta, que la puede haber... No, Corbalán entró para cubrir la punta izquierda. Sí, y salió de posicionado, que le pidió el cambio. Bueno, me está preguntando por Corbalán, Corbalán entró para cubrir el lateral izquierdo, y ya sabes cuál es, y decimos, para tomar a la gente de ellos, los cambios que había hecho ellos. ¿Con ese cambio no se metió muy atrás, Racing? No. No, así lo seguimos jugando igual, nada más que faltaban 5-3 minutos. ¿La sensación que le queda cuál es? ¿Cómo? La sensación que le queda. Pues tenemos que seguir trabajando, y esto es muy largo, que vamos a seguir trabajando. Hola, Mostazo, buenas noches. ¿Cómo te voy a decir que el deporte de noticias, estamos en vivo? Quería preguntar, la semana pasada me decías que vos pensabas que los partidos no podían compararse, pero teniendo en cuenta lo que sucedió en Arsenal y la cantidad de errores defensivos, ¿pensaste que mejoró en este aspecto del equipo pese al gol de Leo donde queda lanzado el jugador? El equipo mejoró, lo que nos faltó hoy a nosotros fue rematar el partido en el segundo tiempo. No lo pudimos rematar, o sea, tuvimos opciones de gol, tuvimos 4 o 5 opciones de gol claras, que ustedes la tenían hasta ahí. No sé, porque se anotó todo. Como no pudimos rematar el partido, eso fue lo más claro. Si vos no fuiste goles, nada. Entonces nosotros buscamos rematar el partido, no lo pudimos rematar. Después, cuando vi que ellos se venían con todo, busqué la entrada de cámara y se mantenía un poco la pelota, porque los puntos la vi, uno de los puntos la vi, son todos cuando tácticos, ¿no? Qué territorio. ¿Y vos no sentís esto que por ahí el Inter se fue hablando entre ellos de que el equipo se metió atrás, lo que te preguntaba José? Bueno, yo respeto al Inter, y respeto a ustedes, la opinión de ustedes están para opinar, son periodistas deportivos, y tienen todo el derecho a opinar lo que ustedes ven. Ustedes me están preguntando a mí lo que yo vi que no pudimos remontar el partido, que tuvimos la opción de gol, la opción de cada gol, y no lo pudimos rematar. Y si no se los goles, y bueno, después que en Boca de un gol, ellos llegaron 2 veces, un tiro de Cabrera y la jugada de gol. Nosotros llegamos 6 o 7 veces. Okay. Eso es lo que yo vi. Bueno, espero que ustedes vean. Tienen todo el derecho a opinar lo que ustedes quieran. O sea, que algunas noches estamos en vivo para Fútbol Total y por Directo y Sport. Más allá del resultado del 1-1 y la amargura seguramente por el gol sobre el final, ¿estás conforme como juega Racing? ¿Cómo? ¿Estás conforme? No, sí, hoy el equipo mejoró, respecto al partido con Nacional, mejoró. Nos faltó nada más tu entrega, tu actitud, tu fútbol. Nos faltó nada más rematar el partido. La última y lo paso. Los laterales de Racing tienen libertad para pasar al ataque cuando ellos lo crean convenir y son una situación de juego. Preguntar a ellos, si no lo querés a mí. Se está preguntando porque no me querés a mí. No. Creo porque en estas situaciones en el primer tiempo que después giraba o Vitar giraba, los laterales no le pasaban nunca, entonces no sé si es una orden táctica o porque no se animan o porque la situación del partido no da. Depende, puede ir al ataque, depende de cómo esté la jugada, pero ninguno tiene provisión de ataque. Estás aquí, Sebastián Felipe, para ir en radio. En su momento en la victoria con Colón fuiste muy prudente con la elección de la gente. Hoy la gente se fue muy molesta, de hecho, sobre el final tiró al equipo. El equipo está a un punto de 4. ¿Qué impresión te deja hoy en lo que puede llegar a ser esta aspiración por el título? Yo en un momento dije que el título. No, por eso marcaba que había sido muy prudente al comienzo del torneo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Crees que todavía puede llegar a haber chance de ser protagonista? No digo de lograrlo. Esto si lo pienso, nosotros tenemos que mejorar como equipo, y el equipo mejoró. Y bueno, esto fue largo, todavía no terminó. Había pasado el campeón, se había perdido el punto. Así que todavía falta un montón. Y lo otro que te quería marcar es si al equipo le falta algo de suerte. Tal vez contra Tigre se mereció un poquito más y hoy lo propio. El zapote del final erraron muchas situaciones. Bueno, hoy lo de Tigre ya pasó, yo no hablo del pasado. Hoy hubo situaciones de gol muy claras que no lo pudimos rematar. Y bueno, si vos lo rematás los partidos, lo pagás caro. Hoy nosotros no pagamos porque faltaban 3 minutos y el partido estaba prácticamente terminado. Bueno, vino ese corre, vino la jugada y nos empataron, pero antes del empate nosotros robamos varios goles, no pudimos terminar. Si el gol del rival se produce en el modo en el cual se produce, otra vez una pelota parada, ¿se produce más enojo o más preocupación? Y digo porque sos alguien que siempre ha sido muy cuidado. Ah, eso fue la pelota, fue un remate, bobísimo que le pegó el jugador al gol. Sí. ¿Cómo le pegó? Defectuoso. ¿Qué querés que haga? Pero es así, todo igual. Bueno, ¿qué querés que haga? Pero no fue un remate que le pegó. No, ya. Nosotros robamos mucho gol y no pudimos rematar. Y la puerta no es un cabezazo libre como decir, pelota parón, no es un sol libre, no. Fue una jugada. Hay muchas jugadas de esas en un partido. Contra Arsenal te fuiste preocupado. ¿Hoy cómo te va? Siempre me voy preocupado, yo vivo preocupado. ¿No te puedes relajar? No, vivo preocupado porque el partido que nosotros teníamos que haber rematado en el segundo tiempo, lo teníamos que haber rematado, no lo rematamos. Y bueno, nos empataron en el final. Estamos unidos para Racing Sport. Estamos unidos para mejorar en el futuro. Los puntos. No, tenemos que mejorar en todo. Tenemos que mejorar en todo y tratar de ganar los partidos. Y bueno, y por sobre todas las cosas, nos está faltando. Tenemos 7 claros de gol y no podemos terminar la jugada, no podemos meter en la red, nada, pero el equipo tuvo situaciones de gol. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, éramos a tenerlo Javi Bus acá en Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Plata KB, la 100.9, en todo. No sé qué opinan de lo que dijimos acá. Y no sé, Pablo, hoy, como te decía, y no estoy de acuerdo con esto de que Racing mejoró. No estoy de acuerdo con nadie que me lo diga, porque a mí no me parece en ningún momento que Racing mejoró, que me lo expliquen en qué mejoró, porque si me dicen en actitud, la actitud fue la misma, en aptitud, la aptitud fue la misma, en juego, el juego fue el mismo o parecido. Si es ahí donde vamos a decir y vamos a discrepar en que no fue igual sino parecido, bueno, entonces no entiendo nada. Pero a ver, acá está, disculpa, sabes que dejo que se está haciendo, se va para aquí, no es así que es tarde, ¿no? Ya está, ¿cómo le va? Bueno, che, otra vez el café de saludar, ¿cómo la? No estabas para Racing Sport, estabas para Racing Sin Fronteras, ya. Bueno, para las cosas, claro, obviamente, son para formar. Ah, es una joda. Y algún día me pregunto para ¿Cómo vio usted el juego? ¿Coincide conmigo en que Racing no mejoró en nada o coincide con Mostaza en que Racing mejoró hoy, tomando en cuenta como punto de partida del juego ante Arsenal? Y me parece que yo en el error dije, no estaba, tuvo mucha chance de gol para definir el partido, lamentablemente Jalisco cajó bastante bien, después jugó varios goles, dio la dieta y compañía, pero no lo jugó bien, la verdad que no coincide mucho con Mostaza, que obviamente se pone el cassette, ¿no? Se pone el cassette, pero después dice que mejora en todo, la última pregunta que le preguntamos justamente, nos comentó que tiene mejora en todo. En defensa no jugó tan mal, me parece Racing, más allá del error obviamente que viene el gol de Solboy, pero el equipo nuevamente coincido, como no ha jugado bien, pero lamentablemente podés formar y ganarlo. Bueno, lamentablemente Racing no fue efectivo, no jugó bien y con anuncio viene un programa muy complicado, un equipo grande que vaya a jugar Copa Libertadores, siempre es un equipo complicado, una cancha que Racing hace mucho de la gana, pero bueno, realmente uno necesita uno solo equipo. Lo menos malo de esto es que Racing por lo menos no perdió, por lo menos se empató viendo con el programa, cortó una racha de derrotas, por lo menos cuando no se fue ganar hay que empatar. Obviamente la brota queda Javi, pues fue en el final, se van 3 minutos, y lamentablemente el gol sin merecerlo. Y todos modos lo empató, ¿no? Es que yo eso no lo puedo perdonar, Fede. El cortar la racha por un empate no me pasa. Jugando en casa, jugando mal ante un equipo que no propuso, digamos, para llegar con claridad al marco. Porque, como digo, en lo que sí, en actitud, al menos. Al menos en actitud sí superó Old Boys a Racing, pero tampoco llegó, como decir, al principio con tanta claridad. Ojo, y a esto le sumo que siempre dije que llegó con peligro, o bueno, no, mentira, no llegó con peligro, le metió peligro a Racing por lo inseguro que es Racing en defensa. Sí, ese es el gran problema, Coincido totalmente, Javi, en defensa, aunque para mí, repito, no jugó tan mal, sobre todo el primer tiempo en defensa, Racing, dos en tiempo, se venía con el gol y se venía, más allá de casi sin ideas, casi sin peligro, pero alguna tía boca de tanto ir, salíamos en la cadena 11, que Arboy, si estoy aquí, tenía mucha posibilidad de empatar y lamentablemente la fue aislada, un rebote donde quedó Bustamante y la mandó a guardar y bueno, rápidamente le empató un partido totalmente merecido. O sea, sale acá de cuando los jugadores están siendo grandes sin hacer declaraciones, seguramente en el medio tendrá mañana libre y el domingo entrenar pensando en el próximo partido con la luz, el próximo miércoles, que ya tarde en la puerta de casa. Dando un fuerte abrazo, acá te dijo un Pablito, nos encontramos en la próxima transmisión, como siempre es lujo, la previa de su partido con vos en Racing Club Frontera. Un fuerte abrazo, un buen fin, Javi. Gracias, Fede, que te vaya bien, que tengas un buen viaje y nos estamos hablando. Un abrazo. Saludos a la familia. Un fuerte abrazo, Fede. A Pablito, Javi, un abrazo. Abrazo, chau. Bueno, ahí sí, pasaba Javi. Federico Tedesco, desde la cancha, gran trabajo de Federico Tedesco, el relator de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, de Chat acá, ahí lo escuchaban. Pablo Margolis. Sí, mientras estamos ya a punto de salir, lo saludamos acá, está Gaspar acá al lado, está escondido ahí en el palco y bueno, bajó, lo enganchamos justo. ¿Qué tal, Gaspar? Hola, ¿qué tal? Estoy triste por este empate, sé que tenemos posibilidades todavía y nada, a ver, hay que darle para adelante y confiemos hasta el auto que me van a pegar. Usted es un tipo que le da suerte al equipo, ¿no? Porque ahí estuvo en la tribuna de Arsenal y se corrió, hoy un partido para ganarlo, se empató, así que siga viniendo, ¿eh? Pero que ahí está la guardia, ¿eh? Bueno, stop. Bueno, ahí se fue Gaspar, lamentable lo de Gaspar. Bueno, hoy podía estar, Pablo. ¿Cómo? Hoy podía estar. Sí, seguramente. Pero preguntale si... Acerito acá a mi lado. Dale. Sí, Pablo, adelante. Nada, está Acerito que tiró una bombita en la primera pregunta. ¿Qué pasó, Acerito? Bueno, lo voy muy enojado, muy mal, porque un partido que se pudiera, el Racing podría haber ganado 3-0 fácil caminando, nos fuimos en un empate, que para mí es una derrota. Y yo creo que el técnico que tenemos, para mí ya tendría que dar un paso al costado, porque para mí no sabe nada de fútbol, no entiende nada, cómo puede estar ganando 1-0 y agarrar y a buscar el empate. Sacar un mediocampista, con un cambio de un defensor, después saca un delantero y pone otro mediocampista. Este, para mí el primer cambio tenía que haber sido Viola por el pibe Dineno. Agarré y cierro, si hoy podía haber ganado 3-0 tranquilamente y no irme con una bronca tremenda. Ahora, coincido, obviamente, lo que dijiste al principio, pero son los jugadores los que no tienen la tranquilidad para definir también. Hubo 5 situaciones claras, ¿no? Sí, aparte Viola también hubo, tuvo un par de pelotas que pudo haber dárselo al compañero y fue el egoísmo de que debería hacer el gol. Él pateó y definió mal. Así que, para mí, por eso te digo, para mí, todos nos agarramos con los jugadores, pero también creo que la mayoría de culpa tiene el técnico que no sabe hacer los cambios. Bueno, el gusto de siempre, y hiciste una pregunta que todo el mundo la quería hacer, pero nadie se animaba, así que vos la hiciste, así que felicito. Y ahora me quiere con locura, me arrojó. Bueno. Dijo algo dijo cuando se iba por la escalera, preguntó quién era el nuestro. Guarda la salida, adelante. Nada, abrazo grande. Angelito. Igualmente, saludos a todos. Bueno, Angelito, Javi, te hizo una pregunta que el resto... La quería hacer, viste, la tiraba por lo bajo, pero nadie la hacía. Y él se la hizo, ¿no? La pregunta de la conferencia. Repetila la pregunta, Pablito. No, si no pensaba dar un paso al costado, no sé si se hacía de esa manera. Sí, me imagino que todos se lo están preguntando, desgraciadamente. Sí, lo fue incentivando también para que haga esa pregunta. La hice igual, ¿no? Y el resto, bueno, es como que no la hicieron de frente, por ahí quedaron, no quedaron mal, por la necesidad de hacerla, no quedó muy bien, pero tuve el gusto de hacerla y el resto la quiso hacer también. Acá está la amiga Luquina, que siempre está, a ver, que escucha la aguja nacida y salire. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Lupina? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pues, digamos que bien. Y bueno, como se pueda, ¿no? Estamos como se puede. Aunque, bueno, de hoy tengo una buena noticia. ¿Sí? Y sí, tenemos una buena noticia. La nuestra reserva. No sé si a muchos les importará en este momento, pero la primera victoria de este segundo semestre. Pero mirá. Y si lo dijimos... Es información nueva. Sí, sí, pero es que lo dijimos en la previa. Gus y yo decíamos, y bueno, ganó la reserva, qué sé yo, y le digo, pero bueno, Gus, pará, es un buen augurio. Para mí es muy bueno. Gano la reserva, gano la primera. No, jamás. Igualmente no se puede tomar en cuenta eso, no te quiero mentir, pero en un momento, sí, me acuerdo cuando en la dirigida Rosso que se decía que si la reserva ganaba, nosotros perdíamos, la primera perdía. Y nada, al final no. Creo que nada, ya no sabemos qué inventarnos para entender que jugamos mal. Que jugamos y que somos horribles. Que somos horribles. No. Que cada vez... Qué sinceridad. Igual que el segundo tiempo. Y es que ahí es donde Racing está perdiendo más que nada, Lupina. Me parece que lo peor de Racing son los segundos tiempos. Sí, totalmente. Si no me equivoco, nosotros lo hablamos en el partido contra Colón, que el Racing había podido mantener lo que había hecho en la primera etapa. Pero bueno, había sido una victoria en ese momento. Y sin embargo, en esta oportunidad, creo que en el segundo tiempo salió a resguardar el resultado y después, bueno, trajo su consecuencia, que ese fue que fue un gol que ya se venía a venir, ¿no? Porque más o menos, no sé si en un arco, pero sí, el gol mantuvo la pelota y se direccionó mucho al arco de Caja. Claro, no, coincido completamente. Lupina, el tema con el cambio de Vietto, más que nada... Me parece era el mejor momento, era el mejor momento de Vietto en la cancha y lo termina sacando Mostaza. ¿Cómo lo viste vos? Igualmente, yo creo que yo no debería venir de campo porque ya estaba cansado. O sea, si bien pareció que volvió el Vietto de antes, porque la verdad que tuvo una buena actuación hoy, ya en los últimos minutos ya no tenía velocidad, estaba muy cansado el juvenil. Además hay que tener en cuenta que durante la semana trabajó licenciado. Y también quizás eso, el hecho de que no se sabía a último momento si podía llegar, debido a su cuestión física, tuvo que ver en que no podía llegar de la mejor forma al terminar el partido. Pero para ese momento, ¿quién estaba peor? Y ya y acá, para que pases a hablar también con Gus, ¿quién estaba peor? ¿Vietto o Viola? Y no sé, creo que quizás yo, en vez de Vietto, hubiese hecho el cambio por Rizar. Yo lo hubiese hecho por Villar y hubiese dejado a los dos delanteros. Aunque no jugaron nada. Tenían un rendimiento similar. Para mí tenían un rendimiento similar, aunque Viola tenía menor rendimiento. Aunque no jugaron a nada y Viola fue de menos a nada. Y sí, estuvo complicado. Bueno, te dejo con Gus Hanashiro también, para que te salude y te pregunte algo. Gus. ¿Cómo estás, Lupina? Qué grande. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ya acá, un poquito caliente, pero ¿en dónde se pierde el partido? ¿En que empiezan el segundo tiempo jugando en el área de Saja o se pierden los cambios? Y mira, para mí se pierde desde el comienzo del segundo tiempo cuando Marlo para el equipo. Y los cambios influyeron mucho también, pero creo que al comienzo del segundo tiempo ya se venía complicado el tema. Además de que los cambios influyeron, ¿no? Pero es que con lo horrible que fueron los cambios, y en eso estoy de acuerdo con todo el mundo, los cambios fueron horribles. Pero tienen sentido, porque la sensación de que atrás era un flan empezó a los dos minutos del segundo tiempo. Ese es mi punto. Está bien los cambios, fueron horribles, pero realmente la sensación de que no sacamos una pelota del área, empecé inmediatamente que empezó el segundo tiempo porque estaban todos metidos 20 metros atrás. Sí, es verdad. Yo comparto lo que vos decís, porque además en cuanto a los cambios hay que tener en cuenta de que en el banco tampoco tenemos mucho. O sea, si vamos a reemplazar a jugador, teniendo en cuenta la posición de cada uno, ¿no? O igual teniendo en cuenta también que Merlo improvisa un poco a veces las posiciones y pone a los jugadores en cualquier, no sé si en cualquier, no sé si está bien decir en cualquier lugar, pero donde él cree que podrían vivir en cuanto a los cambios. A mí, o sea, si bien concuerdo con vos y con todos que estuvieron mal, no sé si eso, o sea, incluso en el empate, pero no sé si exactamente fue eso crucial lo que llevó a que nos empaten. Sentí más o menos en la edad que está con María. Sí. Igual, comparto lo que vos decís, lo que vos opinás, Gustavo. Y lo otro es, ¿cuántas pelotas sacó Cambiaso? Yo conté una. Sí, y si habrá sido una más que eso. ¿Cómo querés hacer un gol si no acertamos nunca al arco? Creamos situaciones de peligro y no acertamos el arco. Sacó una sola, Cambiaso, que yo sepa, ¿eh? Y mira, es también un poco de lo que decíamos, pasa que nos costó definir. Pero el problema es que cuando se patea el arco, se patea a cualquier lado y no justamente abajo de los tres palos. Por eso, si cambió eso, tampoco tuvo que lucirse demasiado. La verdad que no sé exactamente cuántas veces batían al arco, pero sí han sido una o dos que haya intervenido el arquero rival. Claro. Y bueno, ahí te dejo con Javi. Lupi, un besote y un saludo a todos los chicos de Corazón Académico. Dale, gracias, Gus. Te mando un beso. Igualmente. Bien, Lupina. Linda charla hoy con Gus. Dice Gus que nunca te escucha, que vos nunca lo escuchás a él, dice. Nunca lo escucho, ¿viste? Hoy sí. Hoy se ve el momento, porque al fin pude mantener una charla coherente con él. Porque a veces no lo escucho, pobre, y le contesto cualquier cosa. Bueno, muy bien. Hoy porque no estaba Santiago Ramírez, pareciera que es el mufa de la transmisión para la conexión entre vos y Gus. Claro, viste que después le dicen que es gordito en vivo y todo, y después me critican a mí, que yo soy, pero no soy yo. Son ustedes los que dicen que no puedo pasar por la puerta. Nah, bueno, Lupina, te dejamos, me imagino, hacer las de algunos jugadores, irte al boliche hoy. Hay que ver, no sé si hoy, pero estoy planeando el fin de semana. Bueno, está bien. Y bueno, algunos aprovecharán para ir hoy. No importa, empatamos 1-1 y se van al boliche, qué sé yo. Bueno, allá cada quien, la suerte de cada uno. Es verdad. Así que bueno, muchachos, los dejo con Pablo. Bueno, Lupi, te mando un beso grande y muchísimas gracias. Dale. Por estar siempre con nosotros. No, gracias a ustedes, chicos, me encanta hablar con ustedes. Les mando un beso grande. Genial, Lupina, gracias. El gusto de siempre acá con Lupina, una amiga. ¿Por este Margoni no? ¿Se va también al boliche como algunos jugadores de Racing? A ver, un colega acá, o sea que Pablo, estamos. No se escucha, Pablo Marrón, ¿no? De TIC. Lo tenemos acá, una opinión. ¿Qué opinás de este Racing? ¿Qué opinás del partido? No, sorprende tal vez la poca autocrítica del entrenador, teniendo en cuenta el sistema de juego, sobre todo con las variantes expresadas en el segundo tiempo. Entiendo que el cambio de Corbalán lo que hizo fue forjar una línea de 5 en el fondo, la esperanza permanente de obtener de Mauro Camoranesi tal vez la salvación de la creación. Se lo ve muy solo a Rodrigo De Paul en las intenciones en buena parte de los primeros 45 minutos, y es un equipo que no me da la sensación de tener una solución al alcance de la mano. Me parece que el tema puede ir involucionando jornada tras jornada, sobre todo porque el técnico no expresa audacia en lo que son los 90 minutos y porque además no existen muchas variantes para poder cambiar la historia. Hoy genera situaciones ante esta tranquilidad, esa paciencia o el saber definir también, ¿no? Hubo unas cuantas para definir el partido y se termina sufriendo un empate. Si hubiera terminado 2-0, 3-0, tal vez el ánimo sería otro. Sí, a ver, revisando la campaña, con Colón generó y convirtió, con San Lorenzo generó aisladamente 3 muy claras, pero lo perdió bien. Con Tigre tuvo una de Viola muy clara que se fue, la sacó García de manera extraordinaria. Me da la sensación de que genera poco igual, que la explosión que tiene mitad de cancha hacia adelante, sobre todo con los juveniles, y que ataca con poca gente también. Hoy se los vio muy aislados en un momento a Viola y a Vieto. Lo de Arsenal fue una catástrofe y hoy tuvo alguna que otra situación, pero no me termina de ser un equipo para nada convincente y con peso ofensivo. Entiendo que tienen los intérpretes como para poder hacerlo, pero en definitiva, más allá de estar bajos ellos, todavía le falta demasiado. Racing es por Racing sin fronteras, ya te acabé. Racing sin fronteras porque te están escuchando de Costa Rica y de Estados Unidos, así que seguramente te quería hacer alguna pregunta. Javi, Gus. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Javier Lepis desde Costa Rica te saluda. Un gustazo poder charlar con vos. ¿Qué tal? Un gusto mío. Bien, Juan Pablo, bueno, lo dejaste muy claro, lo de Racing. Acá tenemos tipo una discusión, hemos venido tratando en este postpartido y decimos, y nos tomamos más que nada de lo que Mostaza decía, con que el equipo hoy mejoró con respecto al último juego. A nosotros nos parece que no mejoró en nada Racing. No sé vos cómo lo ves, tomando en cuenta el último partido ante Arsenal y el juego de esta noche, Juan Pablo. En cuanto a lo de Arsenal, yo recién manifestaba esa sensación que a mí dejó el partido en Sarandí, a modo de catástrofe, teniendo en cuenta lo que significó la última línea de Racing, la marcación en pelota parada, la marcación en zona, la marcación hombre a hombre, que fue realmente muy por debajo de lo esperado en cualquier equipo de primera división. Entiendo que hubo una pequeña evolución, tal vez el ingreso de Fernando Ortiz le dio más prolijidad a la última línea, a Campi se lo vio menos desconcertado volviendo a ese acierto en primera instancia de Merlo de jugar como volante central, pero entiendo también que era muy fácil evolucionar un par de pasos después de lo que fue el partido en Sarandí. Este equipo sí ha involucionado lo que demostró la pretemporada y de lo que demostró en la primera fecha. En la primera fecha tampoco era un equipo que nos daba la sensación de que iba a pelear el campeonato de punta a punta, pero en definitiva tuvo otra ambición, tal vez otra jerarquía en lo que fueron los primeros 45 minutos, y lo que termina de generar un disgusto muy grande es que empieza a quedar muy lejos aquella expresión de la primera fecha. Entiendo que de cara a lo que viene, que es lo que más incertidumbre genera, Racing debe mejorar de manera urgente y no le encuentro demasiados argumentos como para poder hacerlo. Mejoró un poco en base a lo mostrado en Sarandí. Lo que pasa es que lo de Sarandí fue de 0 a 2 puntos en cuanto al rendimiento. Entonces era fácil mejorarlo. El tema es lo anterior, la involución que se viene marcando en base a lo anterior. Con Tigre fue un poco mejor, con San Lorenzo nos desconcertó y con All Boys nos deja la sensación de que va a ser muy difícil de que este equipo mejore. Ojalá me equivoque. Hoy el acierto principal tal vez fue Francisco Cerro. El resto de los muchachos mostraron el nivel que viene mostrando en los últimos partidos. Juan Pablo, con respecto a lo mostrado de Cerro esta noche, ¿está para dar más Cerro o ese es el tope de Cerro y es la línea que le vamos a ver en el resto de los juegos con Racing? Yo pienso que puede dar mucho más. Es un volante polifuncional, se puede acomodar a jugar como lateral por la derecha, ya lo he probado Merlo así, es alguien que hoy estuvo en la marca no solo atento, sino también en un ritmo futbolístico que empieza a mostrar lo que en algún momento insinuó en Quilmes, un despliegue muy importante, sobre todo en lo que es la línea de volantes, y además es un futbolista que con la pelota demuestra buen manejo. Así que lo de Francisco Cerro entiendo que puede sostenerse en el tiempo y también mejorar. Habrá que ver si puede generar más sorpresas jugando por los costados, pero en definitiva la posición que ocupó hoy de doble cinco acompañando a Campi fue un auxilio y además con llegada, con cierta explosión. Creo que Merlo, cuando puso el ojo en él, no se equivocó, tal vez suene demasiado prematuro, pero es un futbolista que a Racing puede darle grandes beneficios, sin lugar a dudas. ¿Gus Janallero? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te habla Gustavo Janallero, acá desde Los Ángeles, en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, un placer. No, el placer es mío. Una pregunta. Para mí, este partido fue parecido al de Colón. Lo que pasa es que en Colón hicimos 3 goles en el primer tiempo. Este equipo no puede sostener el 0 en el arco propio, desgraciadamente. Y bueno, Colón hizo un gol y All Boys también hizo un gol. Para mí, la sensación de endeblez en la última línea se sintió a pesar de ir en ventaja. Por eso, entiendo los cambios, aunque fueron espantosos, pero sí los entiendo. Yo creo que el partido se empata por la poca contundencia y la poca puntería de nuestros delanteros. Sí, yo entiendo lo mismo. Más allá de la poca puntería, también comprendo que no se generan muchas situaciones y que los errores en la última línea también se empezaron a mostrar antes del empate de All Boys. Claro. Durante este partido hubo imprecisiones y salidas desde el fondo que pueden haber decretado el empate parcial de Albois o la ventaja inicial de del equipo de Floresta. También este es un equipo que no tiene reacción ante la adversidad, este equipo de Racing es un mal que ostenta desde hace 3 temporadas enteras, cuando va a perder un partido no lo puede dar vuelta, anímicamente es un equipo que es fácil de derribar desde ese lado, pero también se comprende que cuando se manifiesta en ventaja, hasta parece hacer lo imposible para que le empaten el partido. Está bien lo que marcás, Gustavo, estoy de acuerdo con vos, teniendo en cuenta que Xabel Hitch me da una oportunidad, entró algún error en la salida, que Cajáis en algún momento fue impreciso, tampoco es un lateral que pueda pasar al ataque, y esto lo marcaba Merlo, más allá de que él les da la libertad para que lo hagan, dio la sensación de que la gente se fastidiaba porque pasaba por detrás de Paul, en definitiva no terminaba de llegar con peso al área en algún ataque aislado que tuvo Racing, pero más allá de hacerlo con poca gente en buena parte de los primeros 45 minutos, quedó bien en claro que la defensa ya nos dio indicios de una inseguridad muy severa antes de lo que fue el empate del final. Y yo creo que Albois mereció el empate en la pelota que pierde Villar en media cancha, y yo esa sí que la vi adentro, a pesar de que después terminó nada, ¿no? Un centro intrascendente que sacó Xabel Hitch. Yo creo que ahí es cuando estaba el empate de Albois. Eso fue el segundo tiempo, igual que contra Colón. Exacto. Lo que pasa que los de Colón se comieron 3 y estos se comieron 1 solo, o Racing no fue capaz de meterle un gol más. Creo que Cambiaso sacó 1 sola, de todas las que creó Racing, 4 o 5, no fueron muchas, no acertamos el arco en el último tiro. No, la chance tal vez bien clara que tuvo Rodrigo de Poles afuera del área, quiso lucir a Nicolás Cambiaso, que era como tal vez la tajada del partido, y después yo contabilizando situaciones tampoco encuentro tanto, más allá del gol, esta que menciono, a una intención de Paul también, no recuerdo tampoco muchas más la chance de Cerro, pero no recuerdo muchas más tampoco situaciones, digamos, no es un equipo que me conforme de ese lado en la generación de juego. Lo de reforzar la última línea para Merlo también tiene que ser una constante, el tema es, más allá de la poca autocrítica y de que es un personaje en Racing que merece un respeto eterno por lo que ha logrado cuando parecía que nadie lo iba a poder lograr. Más allá de eso, entiendo que existe una muy pobre autocrítica de lo que han sido los errores de sus dirigidos y de lo que él elige desde el vamos para después tener que corregirlo sobre la marcha, sumando hombres en defensa. En definitiva, se está dando cuenta muy tarde que no cuenta con los elementos en la última línea como para poder afrontar un campeonato de la discusión en los puestos de arriba. No tiene hoy, no eligió en su momento una saga de marcadores centrales o de laterales que le puedan dar más tranquilidad. Acordó tarde que le faltaba un marcador central. Sí, yo creo que la autocrítica existe, pero si nosotros esperamos que Mostaza Merlo, Reinaldo Carlos Merlo, haga la autocrítica con un micrófono adelante, podemos esperar hasta que tengamos bisnietos, ¿no? Bueno, sí, tal vez el error está ahí, lo que pasa es que tampoco se puede cambiar a un entrenador que pregona una filosofía discursiva de hace muchos años, contrario a lo que sucedió con Sebastián Sasa el último lunes, que mostró una autocrítica muy pensante y muy lúcida sobre lo que había ocurrido en Sarandí. En definitiva, por ahí me quedo con un testimonio mucho más rico como el del capitán del equipo, ¿no? que gozó y expuso los errores que llevaron a Racing a ser anteúltimo el torneo pasado y estar entre los últimos en este campeonato. Bien, Juan Pablo, como última pregunta, antes de que cierre, Pablito, ahí con vos, el tema Camoranesi, vos, ¿cómo lo ves? ¿Crees que está para jugar algunos minutos de titular o definitivamente no está para jugar más en Racing? Cuando le ha tocado entrar, ha cumplido, pero en un tiempo muy breve. Habría que exponerlo a muchísimo más tiempo. Yo creo que físicamente hoy no puede jugar 90 minutos. No lo descarto para lo que queda del campeonato cuando pase la mitad del torneo, más allá de que en junio es la finalización de su carrera como futbolista. Entiendo que muy a poco va ganando los minutos que quiso y que se va encontrando antes de lo pensado, porque en la pretemporada era uno de los últimos eslabones, con esta historia de poder ingresar en los segundos tiempos. No descarto que pasando la 10ª fecha pueda hacerlo desde el vamos en algún partido. Entiendo que hoy todavía es difícil que juegue los 90 minutos. Bien, Juan Pablo, bueno, de mi parte, acá desde Costa Rica te mando un abrazo y te doy las gracias por poder compartir un rato con vos acá al aire en nuestro programa de Racing Sin Fronteras. Un abrazo enorme para ustedes y ha sido un placer formar parte de este espacio radial. Muchas gracias, abrazo. Gracias, abrazo. Bueno, gracias a Juan Pablo. Aquí, bueno, interesante la nota, ¿no? Javi, Bus. Bien, un capo, Juan Pablo. Pablito habló bastante distendido y dejó una buena impresión acá en los micrófonos de Racing Sin Fronteras, que sigue sorprendiendo Pablo Margolis con las notas desde la cancha, Pablito. Bueno, gracias, Javi. Aquí se va Lupina, se va Pirillo. Gaspar ya se fue, hace falta un rato, seguramente este el próximo programa. Promete pelea, Gaspar, ¿viste? Después veremos qué pasa en el programa, pero se lo veía muy muy alterado, se escondía mucho, bajó del palco, viste, medio agazapado. Me parece que va a dar que hablar en los próximos programas. Así que, bueno, yo no sé, no sé dónde está, voy a andar por ahí. ¿Y el Pablo? Acá estamos saliendo, ya de sí, vos. No, acá, Nobleza Obliga, un usuario en chatacadé.com con el nick Chirola pone: Gustavo, dejate de embromar. La mejor forma de defender que puede tener Racing con estos defensores espantosos es tener la pelota lejos del arco propio. Estoy 1000% de acuerdo. Ahora, dame dos delanteros de los que tenemos y un mediocampista que pueda tener la pelota lejos del arco propio, ¿no? Es una utopía. Lo más fácil es... Es fácil. Claro, tampoco es fácil eso. Tampoco es que le vamos a dar la pelota de Paul y la va a tener 10 segundos contra la raya, porque tampoco lo puede hacer. Y hoy no jugó mal, pero no lo puede hacer. Sí, pero bueno, durante el partido justo dije esa frase, ¿no? Lo mejor que se puede hacer, más pisando un gol arriba y las ventajas que daba el gol, era traerlo contra su campo y no tirarse atrás como siempre en muchos momentos de los partidos lo hace Racing. A ver, ya le voy saludando acá hablando de prensa. Está saludos de Buján Artínez y Agus también. Ah, bueno. No, bueno. Saludos para todos acá de parte de Fabián de Prensa. ¿Por qué no nos quiere saludar? Un segundito. Ah, decirle a Fabi que muchas gracias por responderme hoy, Pablo. También te manda saludos, ¿no? Pablo. ¿Cómo, Fabi? Ah, decirle a Fabi que muchas gracias por responderme hoy al WhatsApp. Hay unas preguntitas que tuve que hacerle, así que decirle que muchísimas gracias. ¿A Fabián? Sí, Fabi, sí. A Fabián de Prensa. Agradece las respuestas por el WhatsApp que hoy te estuvo preguntando alguna vez. Al contrario, pulgar arriba, de él y de ahí. No, bueno, parece que lo están rajando, Pablito, ya del cilindro. Pablo va a querer comprar la casita de la esquina, seguro, para quedarse seguro, ahí. Seguro. No, quiero ir a la cena del paso a paso, 7 lucas nada más, pero bueno, ganas tengo de ir. El nuevo hashtag, más sponsors para Sin Fronteras. Ya, si usted nos está escuchando y es propietario de algún, de algún, tiene algún negocio y es de Racing, escríbanos a racingsinfronteras@gmail.com para que nos sponsoree y Pablito pueda ir a la cena para poder pagar las 7 lucas. En realidad damos una mano, obviamente, hasta donde uno puede, pero ya 7 lucas se nos va de la mano, por más que hagamos una vaquita entre Javi y yo, como en su momento lo hemos hecho, pero ahí ya se nos va de la mano, pero en serio. Es más, si tenemos 7 lucas, no sé, hacemos que Gus venga para Buenos Aires también, no sé, hay que agregar un poquito nada más. Y bueno, son 14, porque solo no vas a ir, tiene que ir Vivi también, así que estamos... Ah, tiene que ir Vivi, 14 lucas, me voy al Mundial de Brasil, me parece, pero nada, siempre bueno dar una mano a Racing, obviamente, pero se nos va a ir a mano el presupuesto, ¿eh? mejor divorciate, que te sale más barato, vas a la cena, siete lucas, y después te casas de vuelta, pagamos la fiesta, todo, te sale más barato. No, no, no, eso nunca, por favor, pero nada, la verdad no, decirle, decirle a Bebe más fácil, Pablo, decirle a Bebe que tenés que ir a cubrir tenis, boludo, esa noche y rajás para la cena, así pagás 7 lucas, ¿no? Más sino 14. Ya, gracias. Nada, nada, más es mucho, para nosotros es mucho. Obviamente hay mucha gente que decís 7,000 pesos y ¿cuántos son? $600 al luz y no hay nada. Para mucha gente no hay nada y seguramente mandame va a cocina, pero nosotros... Mandame la plata, Pablo, con eso viajo tranqui. Y decirle a Tincho que me recibe. Que venís a Argentina. No, yo no tengo ni para el taxi, imagínate para la cena, ¿cómo hago? ¿Pero qué van a cenar, Pablo? ¿Eh? Nah, es simbólico, es más dar una ayuda, creo que para el predio. ¿Van a cenar brontosaurio? ¿Por 7,000 pesos? Yeah. Nah, pero ojalá que pueda ir. Nah, de verdad, ojalá que pueda ir la gente a acercarse. Y bueno, si no pueden, y la verdad, no, o sea, si de verdad, porque se hace caro, ¿no? Es una moneda, como dice Gus, por lo menos que acerquen alguna plata para colaborar. Sí, si no se puede con todo, pues por lo menos ir colaborando con algo, ir tirando algunos pesos para colaborar con la causa, ¿no? Que siempre es bueno, ¿no? Todo lo del paso a paso siempre es bueno apoyarlo también. Así que ojalá que la gente que tiene la posibilidad de pagar esa cantidad de plata, Pablito, que vayan, y si no, los que no pueden, y que acerquen algo de plata para colaborar igual, Pablo. Por eso, se trata de eso, más allá de la risa y la frase que fuimos tirando. De paso a paso, obviamente, no, tienen la difusión y lo hacemos porque corresponde y es una buena causa. Entonces, sabemos que hay mucha gente que puede, que por ahí, como dije antes, es un vuelto, lo que para nosotros por ahí es, no sé, comprar una bolsita de caramelos en el kiosco, para eso va a ser ir a la cena, y ir a la cena va a ser dar una mano a Racing. O sea, por encima de todo está eso, más allá de las cargadas y lo que estuvimos hablando recién, pero bueno, ojalá que vaya toda la gente, que hay mucha gente que tiene, que puede dar una mano y que muchas veces no la da, y muchas veces los que estamos un poco apretados y cuesta ganar el día a día, lo hacemos con todo el gusto de dar una mano a Racing, así que esperemos que se llene, que sea un éxito. A mí no me parece mal. Acá está Martín Casal. ¿Sí? ¿Cómo vos? No, es que a mí personalmente no me parece mal que lo pongan 7 lucas, 10 lucas, es lo mismo. Acá el tema es que ya hubo 2 años atrás una cena de $1,000, en donde en ese momento también era una moneda, en donde se juntaron más de 200 y pico de $1,000 para escriturar la casa de las palmeras, para poder afrontar los gastos para el desalojo, para poder formalizar eso, y hoy estamos en veremos, y ahora la versión que sale desde adentro del club, lo repito, es que parte de esa plata se destinó a otra cosa. Ese es el tema. Acá hay dos cosas. Cuando vos haces una cena de este tipo, hay dos cosas que pasan. Una es la careteada de los que pueden ir, que hay que bancársela, que está bien, porque la plata termina en Racing. Y lo segundo, en este caso, yo le digo a la gente del paso a paso, no le den la guita al club. Digan lo que hay que comprar, a quién hay que contratar, qué es lo que hay que poner, y páguenlo y que termine la cancha sintética. De la cancha sintética estamos hablando hace 3 años y nunca, y siempre es la cancha de césped sintético. Entonces, quédense con la plata, la gente del paso a paso, que al final es la plata que juntan ellos, y sí, vayan pagando las cosas, y que de una vez por la puta madre se termine. Porque si no vamos a estar todos los años haciendo una boludez para que, qué sé yo, la próxima, y bueno, y saben, los caretas, los que pueden, ahora vamos a juntar 50 tipos, todos ponemos, qué sé yo, 100 pesos, mandamos a uno para que se mande la parte. Hay gente que puede y que lo haga, y en un año electoral, está bárbaro, porque la girada que quiere ser presidente de Racing, pongan plata. Por lo menos que pongan ya 7 lucas, porque se la pasan criticando de afuera, no hacen nada, y después dicen, no hicieron ni esto, no hicieron ni lo otro. Entonces, bueno, por lo menos pongan 7 lucas y demuestren que pueden ser presidente de Racing. Por lo menos eso, no me parece mal. Pero, como todo remedio, tiene efectos secundarios. Hay que bancarse a los caretas que dicen, yo fui porque yo quiero a Racing. No, las pelotas. Vos tenés 7 lucas más que yo. No significa que querés más a Racing. Pero hay que bancarse. Durísimo, durísimo. Gente, nosotros... Nosotros continuamos en Racing Sin Fronteras a través de www.chatacadet.com y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Estamos en vivo y seguimos hasta la medianoche. Nos quedan 9 minutos, así que vamos a continuar. Gus Canashiro va a terminar la idea de lo que está hablando. Muy bueno lo que está diciendo Gus Canashiro. Ya la gente se hace presente ahí en el Twitter. Diego RC dice que es muy cierto lo que dice Gus Canashiro. Y la casa sigue ocupada, es una joda. Dice Cecilia Real que sí, que coincide. Así que bueno, durísimo Gus Canashiro, pero no deja de tener razón, ¿eh? No deja de tener razón. Y acá por lo general decimos las cosas así, que somos termos, dicen algunos. No, nos gusta decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque siempre dijimos que podemos y hacemos lo que hacemos porque no estamos pagados por nadie. A nosotros nadie nos manda ni a seguir adelante ni nos manda a callar, ¿sí? Porque no pueden, porque a nosotros nadie nos pone un 5, a nosotros nadie nos paga para salir al aire, para lo que hacemos. Todo sale de parte nuestra, sale de los bolsillos nuestros lo que se hace. Así que en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport, se dicen las cosas como son, porque somos nosotros mismos quienes por suerte podemos bancar los proyectos que tenemos y salir adelante. Y no tenemos que andar detrás de la guita de algunos para poder decir una y otra cosa. Así que lo que dice Gustavo Canashiro, coincido completamente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Y eso, precisamente, los que hoy pretenden o quieren llegar a ser comisión directiva de Racing, vayan, vayan y pongan la plata, vayan. Es justo el año, es justo el año en que pueden hacer todo esto. Yo hubiera cobrado 10, Javi. Sí, yo también, porque 10 lucas. Porque Javi, precisamente mientras ibas hablando, yo iba pensando en eso, Gus y Pablo, iba pensando en eso y no sabía que ibas a terminar ahí, pero yo iba pensando en qué, en que los que van a ir probablemente sean los que están involucrados en la política de Racing. Son ellos, la gran mayoría que van a ir. Por eso yo decía, hice énfasis en eso. Si vos podés, pagalo. ¿Y quiénes pueden? Son ellos. ¿Los demás? ¿Los demás qué nos queda? Vos, dime, aportar algo, tirar unos pesos, si acaso, A mí me parece perfecto. Hubieran cobrado 10 lucas. Pero todo remedio en el mundo tiene un efecto secundario. Una es la careteada. La otra es que no sabemos si la guita va a terminar donde va a terminar. Y tercero es que pagando esa cena de 10 lucas para el paso a paso, hay un montón de nefastos, cadáveres políticos dentro del club que van a agarrar muchísimo aire, muchísimo micrófono, y eso es realmente triste para Racing. Pero bueno, por lo menos tengamos la cancha y por lo menos pido al cielo, pero realmente pido al cielo, donde está mi vieja, donde está la vieja de Mostaza, donde está Corbata, donde está el viejo Sacol, donde están todos esos. Le pido al cielo realmente que los hinchas de Racing tengamos memoria y por más que pongan 10 lucas, entendamos y recordemos quiénes son dentro de la vida de Racing, porque 10 lucas tiene Lavín, 10 lucas tiene Juan, 10 lucas tiene Otero, 10 lucas tiene Molina, 10 lucas tiene Cogorno. Entonces no nos olvidemos, 10 lucas tiene Marín, 10 lucas tiene De Tomaso. Los que no tenemos las 10 lucas somos los giles que sufrimos porque hoy nos empatan en el minuto 42 del segundo tiempo. Esos son los que no tienen 10 lucas, pero lo que sí tenemos nosotros es memoria. Lo que pasa es que los hinchas de Racing no la usamos nunca. Javi. Aguante Racing, carajo. Javi. Pablo Balcones. Nah, antes de pasarte con Martín Casal, coincido con lo que dice Gus, se puede cobrar 10, 20, que hay gente que tiene mucha plata, y hay gente que tiene mucha plata que se llevó de acá mismo, ¿no? Estamos acá pegados al cilindro todavía. Justamente es un tema que me da vuelta cada vez que hablo del paso a paso y que felicito todo lo que hacen, pero hay gente que pone plata y que yo no le daría la posibilidad que ponga plata, porque veo las luces que están espectaculares, que quedó hermoso el cilindro, pero veo esas luces y sé que alguien puso plata, que no debería ni poner plata, no debería pisar nunca más acá, y hay mucha gente que está en esa situación. Entonces, me gusta ver el cilindro así, me gusta todas las acciones del paso a paso, los felicito, me parece gente de primera, mucha gente que conozco que está, y me sigue dando vuelta a eso, que algún día me voy a sentar a hablarlo tranquilo como se puede hablar con esa gente. Sabemos que nadie es otra gente, pero esas cosas son las que me dan vuelta. Y bueno, a la hora de esa cena, sí, sabemos que esa gente puede poner, pero mucha gente de esa no quiero verla nunca más en Racing. Es un tema. Así que bueno, acá te paso con Martín Casal, que está aquí a mi lado. ¿Quién le tocó a Tincho el teléfono? Buenas noches, Javi. ¿Cómo andás, querido? Sí, ¿cómo estás, Javi? Bueno, para cerrar un poquito el postpartido y bueno, variado capaz un poquito el tema, están hablando algo también muy interesante de paso a paso, pero no sé si quieren que sigamos con el hilo de lo que es el postpartido del rendimiento futbolístico de Racing, o como ustedes manden. Claro, que quieras hablar, Martín. Tenemos 3 minutos todavía. 3 minutos, bueno, entonces vamos a aprovecharlo. Bueno, para contar no mucho más a lo que dijeron varios colegas, entre ellos Juan Pablo Marrón, que le agradecemos que tuvo la gentileza de hablar para Racing Sin Fronteras. Es una lástima, un partido que la previa era accesible y en la práctica, durante el encuentro, pudimos ver cómo el Boys es un equipo flojo, un equipo que al principio complicó a Racing, pero con muy poquito, trabando en la mitad de la cancha, dejó muchos espacios, Racing no lo aprovechó y terminó pagando otra vez por un error defensivo y la falta de eficacia. 2 puntos que la verdad que va a doler, porque Racing no tuvo un gran rendimiento como tuvo tal vez en algún otro encuentro pasaje con Mostaza Merlo como técnico. Es más, si yo me pongo a pensar, me parece que el partido local de Racing frente a Tigre, Racing jugó de una mejor manera que hoy, pero bueno, así es el fútbol. Racing se quedó sin 2 puntos que serían importantes en no sé si la lucha, pero si no para recuperar la confianza, para no seguir en la mala senda. Lo positivo obviamente es no haber perdido, pero con este empate agónico fue prácticamente una derrota. Tenía muchas cosas. Sí, Javi, dime. Tenía razón yo al final ayer con el mensaje, fui muy claro, ¿no? Con el mensaje en el grupo de WhatsApp, Tincho. Recordame, Javi, ¿qué me pasa? Con respecto al resultado, lo que hablamos ayer. Sí, muy muy claro, todo lo teníamos. Ah, lo tenían todo muy claro. Pero bueno, mejor no hablar de ciertas situaciones. Es una lástima, la verdad. Gracias, no te rías, conductor de Racing Sin Fronteras. Bueno, un partido que Racing no supo aprovechar la falencia del rival, porque esos goles de los que hablábamos, la previa, le contamos al oyente, están de una cierta lógica, ya que el rival no era de muchos postes, un rival débil, un rival que en el segundo tiempo marcó muy mal, estuvo siempre mal parado, y Racing, de la mano de Viola, de Vieto, desperdició muchísimas situaciones, mismo de Pancho Cerro, que igual no puede decirse nada porque tuvo un gran partido, un jugador que lo marcamos desde su aparición por algunos minutos en el partido frente a San Lorenzo, y ya en el partido de Racing frente a Tigre, un jugador distinto, un jugador que estando Racing en un mal momento luce. Uno no quiere imaginarse cuando Racing recupere el nivel o tenga el nivel que uno espera, el rendimiento del ex jugador de Vélez y de Quilmes. La verdad que es lo que me parece que el único punto positivo del partido y que dejó a la gente satisfecha es la actuación de Francisco Cerro. Después son muchas cosas para mejorar y quedan pocos días, la verdad. Esperemos que Lanús no esté con todas las luces en el campeonato, tenga un poco la mente en la copa, porque es un partido muy complicado y Racing tiene que empezar a sumar a 3. Si no recibir a Boca, va a ser complicado. No me extiendo mucho, Javi, porque sé que están cerrando, así que algún comentario más. No, Tincho, sí, nosotros ya por cerrar, ya tenemos la medianoche. Nosotros, y bueno, igual que ustedes, desde las 19:30 horas estamos al aire, estamos pegados con la transmisión y todo, así que ya un poco cansados y por ir a cenar y demás, Martín, así que desde acá los despido ya ustedes ahí en la cancha y Luz y yo vamos a cerrar. Dale, claro, nosotros ya nos retiramos de la cancha, bueno, disfrutando como siempre de esta gran transmisión, muy halagada por todo el mundo, por todos los colegas, y bueno, una lástima que el resultado no acompañó, pero tenemos fe en el equipo, más que nada en que puede ya revertir la situación. Te mando un saludo grande a vos, a Gus, a toda la audiencia, y bueno, nos reencontraremos el martes con Racing Sport y obviamente el miércoles con la previa y toda la transmisión de lo que va a ser el encuentro de la Fortaleza a las 6 de la tarde, la Nube versus Racing. Abrazo grande. Dale, Tincho, nos vamos hablando. Abrazo y saludos a todos ahí en el auto. Chau, chau. Bueno, pues nosotros acá vamos cerrando ya. Es Racing Sin Fronteras, un programa más, como siempre, a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic, a quien le agradecemos siempre que nos banquen. Así que el agradecimiento para ellos, para toda la gente que nos escucha. Últimos dos mensajes que leemos y listo, cerramos con esto. Cecilia Real dice que que si todos ponen lo que se llevaron, no hace falta hacer ninguna cena. Dice con respecto a lo que hablaba Gus, a lo que hablaba yo, a lo que hablaba Pablo, con respecto a algunos exdirigentes, dice Chirola en chatacadé.com. No inviten a algunos exdirigentes a la cena que se chorean los cubiertos. Gente, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Bueno, cortamos así porque ya se hace un poco tarde. Gus, que tiene que ir a recoger a su esposa. Yo, por cenar y por salir un rato. Así que, gente, creo que hay que... Nos tienen que saber entender, Gus, ¿no? El laburo de tantas horas y ya a esta hora... con toda la calentura de Racing y demás, quiere uno también aflojar un poco, ¿no, Gus? Sí, realmente, aparte de Racing tenemos una cosa que se llama vida, vida. O se llama familia, claro. O se llama amigos, ¿no? No que los oyentes no son amigos, porque uno después de un tiempo los termina sintiendo así realmente, pero hay dos niños en mi casa que necesitan comer, ¿vio? Y creo que no está mal que coman. Nada, Gus, y aparte, a los oyentes, las gracias, porque obviamente por ellos hacemos esto, por Racing hacemos esto, pero sí, a veces se ve al tipo, o se siente que el tipo que está detrás de un micrófono está para eso, nada más, ¿no? Para informar día y noche, que nos pasamos de boludos hablando también en el Twitter y demás. Pero sí, como dice Gus, tenemos algo que se llama vida y hay gente, ¿no? Hay gente que lo espera a uno también, que quiere estar con uno. Así que a la persona que está en radio siempre... se le tache de eso, de que tiene que estar ahí, pero bueno, también pasa la factura, amigos, lo digo en lo personal, familia, novias, esposas, pasan la factura cuando uno se aleja un poco por hacer esto, y que nosotros la verdad que lo hacemos de todo corazón, lo hacemos por la academia, no tenemos drama, si no, no nos gastaríamos tantísimas horas. Gracias a Dios que tenemos el privilegio, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio de poder estar al aire tantísimas horas y poder traerles toda la información de la academia. Lo hacemos de muy buena onda y esperamos siempre ir mejorando, esperamos siempre que ustedes estén bien informados y que disfruten lo que hacemos tanto como lo hacemos nosotros, porque nosotros si algo tenemos es que disfrutamos a full hacer esto, estos programas, la verdad que la pasamos muy bien. Yo me siento como en casa con los chicos, como si fuéramos todos una familia, así que agradecidísimo más allá de los resultados que Racing nos entregue o que no ande bien. Buhan Ashiro, muchas gracias siempre. No, por nada. Esto se hace con muchísimo esfuerzo, se hace con muchísimo cariño y bueno, es un gusto hacerlo realmente. Lo que quiero decir es solamente eso, una cuestión esta, la del paso a paso, hay muchos temas que conversar, es para conversar largo y tendido, quizás ni siquiera al aire, porque son temas que uno se pone a conversar y termina hablando 2-3 horas. En cuanto a lo político, les digo solamente, Racing creo que va a terminar, yo di una lista de 14 agrupaciones, esa lista se va a extender a 15, quizás 16, pero con la desaparición de Racing Vuelve, creo que vamos a terminar siendo 15 agrupaciones políticas en estas próximas elecciones. Lo del paso a paso, digo de vuelta, es todo un tema, es una cuestión filosófica, y bueno, y después se verá si viene para bien o viene para mal, pero con las otras cosas que han pasado y que ha hecho el paso a paso, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Nos vamos a tener que comer el micrófono adelante de Lalín, de Juan, de y de otros personajes. Así que, bueno, tengamos memoria, nos escuchamos el miércoles, y bueno, contra Misión, claro. Contra Misión, Gus, ¿cierto? Ah, está directamente contra Misión, claro. Sí. Yo hoy, no sé, ese día va a ser maratónico, porque hay transmisión y el programa más tarde, por la noche, Gus. Y bueno, así que les vamos a ir avisando a la gente cómo va a estar el tema con nosotros, porque a mí me queda un poco complicado por la hora, es a las 18 que se juega, ¿no? Claro, así que bueno. Me queda un poco complicado la voz y a mí, pero vamos a armar todos nosotros para salir al aire. Gus Janachero, arrancó marzo. Qué buena noticia para nosotros. Sorpréndeme, marzo. se viene la plata. Así que, bueno, igualmente, quizás para la salud financiera de Racing Sin Fronteras y Racing, estamos negociando un sponsor. Es un amigo polaco que yo tengo. Así que bueno, veremos cómo nos va con eso. Y se viene marzo, que en marzo nos pagan también. Así que bueno, dale, cerrá que me tengo que ir. Bueno, pues muchísimas gracias, gente, a ustedes que están ahí al otro lado, que nos escuchan siempre, nos bancan toda la locura, les decimos muchísimas gracias. Fue una producción más de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, de Chat Acadé, en la producción Pablo Margolis y en la conducción también. En la producción Gustavo Janachero, producción y conducción, más que nada postproducción, Gustavo Janachero y Javi Epis. Así que les damos las gracias, los esperamos el miércoles. Léanos a través de las cuentas de Twitter para irles informando cómo va a venir la mano para el miércoles. Así que será hasta el miércoles que nos encontremos. Gente, ya sabe, posteamos información siempre. Si van a usar nuestra información, nada más, lo único que les pedimos, recuerden citarnos como fuente, porque a nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Yo estoy un poco lejos, igual hago el esfuerzo para obtener información, no es información choreada. Así que cuesta un poco, ¿eh? Entre laburo y laburo y radio y demás, ir sacando información para que la estén choreando no es nada bonito. Así que les pedimos de todo corazón que cuando van a utilizar información de nosotros, que nos citen, ¿eh? Que siempre citen a fuente. Gente, nosotros les decimos muchísimas gracias. Justicia por Nicolás Pacheco. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Como nunca jamás me imaginé, siendo arrancarme de su